momentos tan bellos que me has dado, por tantos años de haberme soportado. Que Dios te pague, amor, que Dios te pague, que Dios te pague por compartir mis triunfos, mis fracasos, por no dejar que se reviente nuestros lazos que Dios unió desde hace tantos años. Que Dios te pague, corazón, por compartir con llanto mis errores. Que yo también pagué como los hombres, llorando sangre de aquí del corazón. Que Dios te pague, corazón, el que es tan bueno. Que Dios te pague, porque yo no tengo cómo hacerlo. Que Dios te pague, corazón, por compartir con llanto mis errores. Que yo pagué también como los hombres, llorando sangre de aquí del corazón. Que Dios te pague, corazón, el que es tan bueno. Que Dios te pague, porque yo no tengo cómo hacerlo.